una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Cuando despierto a la mañana 4 de abril del 2020, me embarga la tristeza. Y es que Luis Eduardo Aute, nuestro gran poeta, cantautor alado, se sembró en la eternidad. Sus mejores canciones me acompañaron desde hace mucho tiempo, pasando por su alejamiento de los escenarios en 2016 debido a una dolencia cardíaca hasta hoy y siempre. No puedo evitar, aunque la eternidad y la perdurabilidad en el tiempo de su obra quebrarme en algún momento. Es que las canciones de Aute me acompañaron siempre, al igual que los de tantos de su generación, y que lentamente se nos van de este espacio llamado vida. Nos queda todo lo bueno, su obra que es mucha. La sensación de vacío es innegable, pero Luis siempre vuelve. Vamos a escuchar de su disco Aire de 1998, Cheque Mal. Te fuiste, amigo, sin decir adiós, sin dar ninguna explicación. Ya sé que fue por un golpe de tos y no por mala educación. Aunque de todos modos qué marrón dar para sí sin avisar, sabiendo que sin tu tripulación no te gustaba navegar. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu cheque ingus, tu cheque bo, tu cheque be. Tu corazón no lo aguantó, te reventó. Cheque mal, cheque mal, cheque mal. Que fuego urgente había que apagar, qué prisa en irte, qué ocurrió, si a mejor vida no podrás pasar, incluso el Papa te envidió. De nada, amigo, te podrás quejar, hasta te amó una emperatriz, tu reino era la inmensidad del mar. Y tu bandera, ser feliz. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu cheque ingus, tu cheque bo, tu cheque be. Tu corazón no lo aguanto, te reventó. Cheque mal, cheque mal, cheque mal. Y cuando llegué la noche de San Juan, oliendo a piras y a jazmín, ¿quién montará safaris, capitán, cazando olores del jardín? Y cuando enero sea un atardecer y caiga el sol tras el mongo, ¿quién me dirá, ya veus? Va a ser gené, cuando hubo fe la creación. Pero lo cierto es que no volveré a oír tu cheque ingus, tu cheque bo, tu cheque be. Tu corazón no lo aguantó, te reventó. Cheque mal, cheque mal, cheque mal. Mundos diferentes. Cuenta la leyenda 1. Miles Davis estaba de gira por Italia. Le hacen escuchar la canción de un Moss de un desconocido para él, Zucchero Fornaciari. Le gusta, le pide a su productor que lo contacte y le propone a Fornaciari realizar una nueva versión con un arreglo propio. Cuenta la leyenda 2. Zucchero Fornaciari, después de haber roto con su esposa, está en las Islas Maldivas y a las 4 de la mañana recibe una llamada telefónica. Atiende y era Miles Davis que le proponía hacer un arreglo para su canción. El más blusero Zucchero Fornaciari y la calidez de la trompeta de Miles Davis. Dune Moss. In fondo ai tuoi occhi, try to lose my mind. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu nel mosso. Don't cry, però poi con l'amore. No, guarda un po' il blu. Il mare in fondo ai tuoi occhi, grembi nudi lambi. Vento in fondo ai tuoi occhi, carezzo tu le mosse. Thank you. foquero de un hermoso. Diferentes.